Atención, las polainas de Don Pepo, en línea directa. ¡Yúbole! ¿Qué pasó, gentes? ¿Cómo andan? Ya empezamos el tercer mes de este 2010. ¡Qué rápido, ¿no? Vamos lisos a terminar otro año. Y con muchas polainonas, por cierto. Como la que soltó en WhatsApp mi compa don George Condo, el de la agricultura del estado, oiga. Sí, pues aparte que regañó a los compitas de la prensa, le sonrajó un leñazo a los frijoleros. Que es que portón, que brut, por la falta de planeación, pues. No puede usted ya hacer más en estos tiempos lo que le venga la gana. Hay alternativas por todos lados. No es verdad. Cárdamo tiene buen precio. ¡Mentira! Este año el maíz amarillo se va a vender mejor que el maíz blanco. ¡Falso! Pero no puede usted sembrar con los ojos cerrados. No puede ser. Pero él qué va a saber si no estaba ahí cuando empezó todo. ¿Y a ustedes cómo la ven? Digo, compas productores, hombre. Nos dicen, les dijimos, pero pues eso no se vale, ¿no? Es parte de su función como gobierno darle solución a todos los problemas que hay. Entonces ahorita lo que están haciendo es decirnos que nosotros tuvimos la culpa, que nos avisaron, y pues no se vale. Hay que buscarle solución a esto definitivamente. Ah, sí. Pues ahora tienes dos problemas para resolver. ¡Íralos, pues! Con eso ya solucionaron el problema del mercado. Ah, y el que andaba también enmuinado, pero por otras razones, es el compa Richie Miguel Luna. Sí, el de los armadores de Mazatlán. Pues es que la policía descubrió un ducto de esos de diésel de Pemex, ordeñado, oiga. Y resulta que la punta de la ubre estaba en un barco de este líder, uno de nombre 21 de agosto tercero. Entonces, ¿qué, Ricardón? Se tiene que ir a hacer una investigación a fondo, se aplique la ley como tal, ¿no? Yo nunca ando cuachando con situaciones ilegales. Yo, como digo una cosa, digo otra, porque pues es como todo. Si hay cosas que ni qué, tengo o no tengo razón. ¡Ah, raza! Y los que se la viajaron son los estudiantes de Culiacán, que mientras protestaban por los descuentos de los camiones, armaron una fiesta. ¡Míralos! No, que muy agüitados y sin dinero, pues. Hasta le pagaron a unos chirrines. Oiga, y el tema político se calentó esta semana. Todos quieren los huesos. Y si no me cree, oiga nomás a mi comadre Vicky Vega. Sí, la esposa del Chino Valenzuela. Esa que usted conoce. A mí me gustaría ser la primera alcaldesa de aquí del municipio de Ahome. Pues aquí estoy a unos cuantos pasos, ¿verdad? Bueno, estoy dentro porque estoy agüita en la cochera, ¿verdad? Pero si hay alguien que no me parezca, él sí, sí me la atraviesa. ¿Me da su palabra de macho? Sí. No, de macho no, de mujer. Ahora dígame otra cosa. No, mejor le voy a decir yo. ¿Sabe cómo me la estoy imaginando? ¿Cómo? Con llantas gruesas. Tal vez le falte una poca de pintura. Oiga, ¿no tiene el asiento abollado? ¿Y qué dirá su marido, el jefe de la casa? ¿Cómo la ve, compa Chino? Yo pensé que era alguna broma, ¿no? Había dicho algo ella, no, pero no hay nada. No es que no la mire llegar, es que no es tampoco, pues, algo que se deba incluso ni siquiera pensar, ¿no? No quiero que cruce mi vieja porque ella es tan fea, tan fea, tan fea. Trabaja re duro, mi viejo. Pero pues, está solito y me quiero pasar para allá con él. Aquí vamos a saber quién manda. Y otro que andaba alborotado dice que ni más, que mejor ni dice nada. ¿Qué dice mi mamá que siempre no? Pues, ¿qué pasó, mi Beto Rice? Acabo de recibir una circular de parte de la Comisión Estatal Electoral exigiéndonos que nos quedemos calladitos. Dicen que calladitos nos vemos más bonitos. Calladito te ves más bonito, calladito te ves más bonito. Te tropiezas con tu lengua, boca grande, cerebro chiquito. Y con la renuncia del senador Maloba a la interna del PRI por la gubernatura, porque a según vio dados cargados a favor del Chuy Chuletas Vizcarra, pues se alborotó la vitachera, oiga. Sí, gentes, en el Congreso pasó algo muy raro. Diputados del PAN se manifestaron para que el de los fierros sea su candidato y empezaron un firmón, así mero, como el de Aguilar en el 2004. Una carta a lo mejor de respaldo, diciéndole que hay muchos militantes que lo ven bien, ¿no? Yo firmé, mas no operé. Yo no fui, te lo juro que yo no fui. Pero bueno, no todos estuvieron de acuerdo. La diputada del Rinconcito dijo que nomás no. A menos, claro, que Maloba agarre trote y no ande como el burrito de la película de los Tres García. Si mañana pasado le acomodan la convocatoria como él la quiere, puede estar como la burrita Chimichú, dos pasitos para adelante y tres para atrás. Y los panistas no nos merecemos que jueguen con nosotros para chantajear al PRI. ¡Míralos! Ahora hasta el que no quería le pegó su palmadita al senador todavía prillista. Bueno, desde entonces, mi compa el Chapo Solano, que estaba muy resistente a esto, pues ya se iba resignando. Se va pa'l pan, se va pa'l pan. Se va con todo, hija Uriel. Yo no veo cómo la puedan anunciar allá si aquí no nos hemos puesto de acuerdo. Pero puede suceder. Porque si a mí me dicen, ni modo, chaparrito, vas en alianza. Bueno, voy en alianza. ¿Qué le vamos a hacer? Pero entonces yo le diré, oye, espérate, nada más que aquí las cuentas no me dan. Porque ellos quieren esto, esto, otro. Pues sí, chaparrito, pero vas así. Oye, chaparrón, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Chaparrón, ¿qué? ¿Te fijaste? Y ahora sí dime, ¿quién tiene el poder? Ahí va Maloba pa'l pan, los políticos dijeron, agárrense mis carristas, pues de cincho ya perdieron. ¡Ah, caray! ¿A poco sí se irá el bolí, oiga? ¿Cómo verán esto todos los del PRI? A ver, compase novio, ahora que se les enflaca la caballada y se le engorda el pan, ¿a usted qué opina, oiga? Nosotros no tenemos temor para que se construya la alianza opositora a nosotros. Tenemos la suficiente presencia, fuerza y cuadros políticos y reconocimiento social. Tengo miedo. Pues abusados, porque algunos del PRI parece que jalarán con Maloba. Ya ve que en Culiacán se le vio muy juntito al alcalde Jorge Abel con el Gerardo Vargas, un operador de Maloba. Eso sí, como le dicen jabonada, no quiso decir de qué platicaban. No, pues cómo. Somos amigos, él y yo. Hablé con él por teléfono la mañana del trayecto y quise venir a saludarlo y platicar 5 o 10 minutos, nada más. Somos amigos hace 30 años. Y ahora, pues vámonos a las polainonas de la semana, oiga. Pues resulta que hasta los plebitos le tomaron la medida al alcalde de Ahome, Esteban Valenzuela. Sí, raza, no se resiste a la petición de un chamuquito, como los del kinder María Montessori. Pedimos la techumbre, por favor, y porque los pega todo el sol, y cuando llueve se les junta todo el agua y lo mojamos. Hay pocos juegos. Hay dos de baladillas, dos palancas y dos columpios. Por favor, me puede ayudar. Pues te estés quieto porque te doy un cachuchazo, bueno. ¡Peínese! ¡Tú, muchachito este! Y bueno, ya hasta casi se iba el compa chino cuando bolas otra vez. Y hasta para llevar. ¿Quieres el micrófono? También puede regalar unas computadoras porque nosotros no podemos saber. ¿Unas qué? Unas computadoras. ¿Computadoras y eso? Es que me lo dijo la maestra. ¿Qué le parece? Criar cuervos para que le saquen a uno los ojos. ¡Diablo derrota! Tratarlo así a usted, que es la providencia de este barrio. Ah, y la polainona buena también es de mi comadrita Tere, la secretaria, quien dijo que además de sus atributos profesionales, fue contratada para promover Sinaloa por el gobierno del estado por sus grandes atributos, esculturales. Pues pa' eso me hubieran dicho y les traigo a la Ninel Conde, si eso querían. Por ahí, my darling. Soy una secretaria, aunque tú no lo creas, my sweetest heart. Pero si tú bajas tu mirada y puedes ver mis piernas, vas a saber por qué soy sumamente cotizada. Aparte, pues de que soy muy eficiente. ¡Miren nada más que chamorro! ¡Ay, ay, ay! Que alguien nos diga quién fue el que le firmó el contrato. ¡Ah, raza! Y bueno, hasta aquí mejor se las dejo. Nomás pónganse abusados, ¿eh? Porque si no, me los echo en las polainas de Don Pepo. Y antes de decirle juímonos, no sé, pero si para esas vamos, me hubieran avisado a mí, yo les cojo la vieja, hombre. Así que, ¡juímonos!